Hey man, nice shot. Oye, tío, un tío bastante agradable. Fit. Armet, Armet. Armet, Hermet. La poesía y yo. Cadena 40, martes 10 de la noche. Vértigo, vértigo, vértigo. Spring! Vértigo! Spring! Ese Batman es un pedazo de maricón! Going. estúpido, el lamentable, sucio y gilipollesco político. Y al otro lado, siempre el poeta y su guitarra. Que se llama Loco, que ya era hora que la pusieran en este programa, porque la verdad es lo único bueno que suena aquí. Es lo único bueno que suena aquí. Lo único bueno que suena aquí. Pierna, se pone.